Son las 18:40, se está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en su frecuencia 95.3 y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Ha llegado el momento de comenzar con nuestro programa especial del día de hoy que llamamos el Foro del Sitio. Les recuerdo que este foro en este momento está recorriendo el tema educación. Hemos visto ya en dos capítulos anteriores la influencia de la escuela y el hogar en la educación de los jóvenes y los niños, y ya en el último foro, en el segundo que vimos la semana pasada, nos metimos con el televisor dentro de la casa y le estuvimos buscando lo bueno y lo malo al televisor. Han quedado algunas conclusiones que yo hace un rato resumí rápidamente, pero ahora está aquí conmigo Matías Toledo, que quizás podamos aumentar un poco esas conclusiones para luego pasar al tema de hoy. El tema de hoy es Internet, la computadora, Internet y las redes sociales, pero vamos a dejar fuera el celular por el momento, porque el celular, que es un poderoso instrumento que de algún modo contiene tanto a la computadora como a Internet y como a todas las comunicaciones, porque los nuevos modelos de celular son prácticamente computadoras de mano, y es un instrumento muy fuerte porque los chicos lo llevan permanentemente consigo. Bueno, ese tema lo vamos a dejar para la próxima semana. De modo que hoy vamos a hablar un poco en general de las computadoras y de Internet como si no existieran los celulares, como si existieran solamente las computadoras fijas y las notebook o las tablets, pero no el celular como elemento comunicacional. Más allá de que con la computadora también nos podemos comunicar y con las tablets también, pero el teléfono portátil, el celu, como decimos, es una cosa mucho más interesante. Así que yo voy a proceder a saludarlo a Matías. ¿Cómo te va, Matías? Hola, buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación nuevamente y casi lo estoy. Vos estás equivocado. No estás invitado. Vos ya sos parte, ya te has quedado. Bueno, sí, yo me siento parte, pero bueno, siempre está esa invitación implícita por medio de vos y del espacio cultural. Te contaba que casi no llego y te venía escuchando cuando con un poco de retraso estaba llegando acá a la zona, a nuestro querido valle, porque está complicado conducir y está complicado entrar al valle. Me costó mucho llegar acá hasta tu casa. Tenemos una ruta que está muy mucha neblina, mucha llovizna y hay que conducir con precaución, así que también lanzamos este mensaje para... Pero no te pasó nada raro, ¿no? No, gracias a Dios, no, porque venimos con mucha prudencia, por eso prefiero llegar tarde que andar apurándome. Dejamos ese mensaje también para toda la gente que anda por la zona, que vuelve de trabajar hacia Altagracia, hacia el Valle, la Bolsa, que con sumo cuidado con la ruta, sí, más ahora que noches. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los que nos escuchan, con muchas ganas de contar un poco acá la un poco de opiniones, conversar contigo, entrevistarnos mutuamente y sacar algunas conclusiones al final. Te cuento algunas novedades. Una es que Paula Domínguez hoy no puede venir, ni creo que tampoco pueda contactarla telefónicamente, creo que no está en la zona. Hace un ratito traté de hablar con ella y no la pude ubicar, pero sí va a participar telefónicamente Micaela Bernal, que va a estar reunida con los chicos de la biblioteca, así que después de las 7:10 pacté de llamarla por teléfono y en una de esas participan algunos, ella y algunos más de los que estén en la reunión. Bueno, excelente, qué buena noticia. Un poco la mala noticia que había una superposición con los horarios de también justo la reunión de la biblioteca, que bueno, se sigue adelante con todo eso, pero lo bueno es que por lo menos también vamos a tener el contacto telefónico con Mica y con algún otro integrante más. Bueno, y como los amigos de Villa María generalmente escuchan este programa, les voy a dar un mensaje de que aquí están ya, me llegó por parte de la Biblioteca Popular el segundo premio de la rifa y el tercer premio de la rifa, que lo ganaron dos chicos de Villa María. El segundo premio lo ganó Daniel Correa y el tercer premio Ariel Toya. Así que el segundo, que es una hermosa canasta de Pascuas, muy linda, así que bueno, cuando se les dé por venir, que vengan, que traigan un asadito. O los restos de la canasta. O si no, nos comemos la canasta, ¿no? Bueno, perfecto, aquí están entonces los premios para estos ganadores del segundo y tercer premio. El primero lo ganó una familia de acá del Valle de Anizacate, que ya se lo deben de haber comido porque era un excelente lechón. No le pudimos cobrar un pequeño peaje, ¿no? No, pero se siente el olorcito el fin de semana. Bueno, Matías, ¿qué te parece si empezamos un poco con el foro? Yo hice una autocrítica, quizás vos la escuchaste, quizás no, de que el último programa del foro fue un poco largo, ¿no? Se nos fueron arriba de las 2 horas, y eso es mucho para un programa radial. La gente no puede seguir todo ese tiempo un programa. De modo que hoy me he puesto un límite de máximo 1 hora y media. Es decir, a las 8 máximo tenemos que cortar porque estamos arrancando... Bien, sí, estoy de acuerdo, te venía escuchando, estoy de acuerdo, y bueno, esto tiene que ser ameno, tampoco podemos descartar que también un poco, por lo menos por mi lado, ¿no?, que estamos aprendiendo, estos programas de alguna forma son artesanales y vamos ajustando cosas a medida que van pasando. Por ahí los escuchamos los programas, vos, Carlos, escuchás las grabaciones, y bueno, vamos puliendo algunas cosas para hacerla cada día un poquito mejor. ¿Te parece, Carlos, que arranquemos con ya comentando un poco, debatiendo un poco, o querés que vayamos con un poco de música? Hagamos un pequeño comentario, yo diría, de los foros anteriores, si tenés algo vos. Yo ya dije un poco lo mío, quizás a vos se te ocurra sacar o agregar alguna conclusión que te hayan dejado, sobre todo el último, y luego pongo música y después arrancamos con el tema de hoy. Del último foro, lo que más me ha quedado dando vueltas en la cabeza, y lo que siempre yo pienso por el lado mercantilista de la televisión, es esa agresividad de consumo que silenciosamente, pero a su vez ruidosamente, nos está golpeando todos los días, sobre todo a los chicos son los más vulnerables en cuanto a acciones de consumo. Eso es lo que es esa parte mala que siempre vemos de la televisión. Pero bueno, este último tiempo también, como contraste, hemos visto lindas iniciativas, por lo menos acá en nuestro país, que por ahí reconfortan también, que ver que se hacen cosas que son interesantes y son muy valiosas del lado cultural y científico también, sí, histórico, técnico. Muy interesante de ver. Reconforta que he visto muy, muy lindas producciones, realmente con mucho profesionalismo, y esperemos que esto siga así y vaya mejorando cada día. Me quedo con esa parte, la parte positiva. A mí se me ocurrió también, para agregar algo positivo, decir algo que ojalá lo escuchen algunos políticos o algunos funcionarios con algún poder, porque creo que esto sería un aporte interesante. Yo no sé muy bien qué dice la ley de medios vigente, la aprobada, la que está siendo rediscutida, no importa lo que diga, ¿no? Pero yo pienso que si la televisión comercial estuviera obligada por ley a que intercalar entre los avisos publicitarios, que están muy vinculados con la conducta del consumo de la población, incluso un consumo cuasi inalcanzable para la mayoría del pueblo que no tiene los recursos para sostener ese consumo, y que a mí me resulta como una especie de cachetada, es como que a uno le estén mostrando una cosa que no la puede lograr, ¿no? Entonces yo digo, si las empresas publicitarias y los canales de televisión estuvieran obligados a intercalar algunos avisos institucionales, pero no propaganda política, sino por ejemplo, consejos para cómo conducir en los caminos, para resolver problemas de tránsito, para que no haya tantos accidentes, o mensajes referidos a cuidarse de los mosquitos Aedes aegypti por el tema del dengue. No que haga la declaración el ministro de Salud, sino que haya un mensaje repetitivo que machaque también en los oídos de la gente y en la vista de la gente, con imágenes. Yo recuerdo algunas campañas contra el consumo del cigarrillo, donde mostraban imágenes bastante terribles de la situación de los pulmones de un fumador. ¡Qué diablo! Era un mensaje quizás hasta agresivo, pero tenía su efecto. Incluso hay algunos mensajes que he visto por televisión de accidentes de tránsito, que se siente el chirriar de una frenada. Sí, y con los gritos, muy fuertes, fueron muy polémicos. Fueron muy polémicos, pero se puede optar por algo no tan polémico. Pero yo digo una cosa, ¿cómo se construye la cultura social? Y la cultura social se construye mucho a través de la comunicación. Nosotros estamos usando esta humilde emisora para tratar de construir cultura social. ¿Y qué hacemos para construir cultura social? Hablamos de cuestiones culturales, hablamos de historia, hablamos de geografía, hablamos de temas varios, de los cultivos. El jueves vamos a hablar del maní en Córdoba, como para que la gente esté informada. Obviamente nosotros no tenemos ningún fin comercial y nos tomamos la libertad de ser, entre comillas, culturosos, pero los canales comerciales de televisión, si intercalaran campañas sociales para lograr objetivos de buena onda, digamos, para el comportamiento social. Sí, de buena voluntad. Tampoco quiero que se entienda que estamos demonizando al fin comercial de los canales de las empresas que son de medios, pero creo que debería por ahí haber una obligación o una mayor responsabilidad. Creo que viene por obligaciones del mismo Estado, de alguna ley que justamente obliga a los medios a intercalar o a mezclar o a un cierto porcentaje de campañas visuales, como lo decías, ¿sí? Sí, claro, de que toquen temas que no sean solamente vinculados al consumo. Incluso hasta habría que obligarlos un poco a alertar sobre el consumo. También, así como en la propaganda de los cigarrillos se obligó a poner el cigarrillo es dañino para la salud, ¿está bien? Si usted quiere, fume, pero sepa que es dañino para la salud. Ese tipo de avisos a mí me parece muy importante, porque es decirle a la gente la verdad. Mire, fúmese un buen Philip Morris, pero recuerde que es dañino para la salud. Es importante. Sí, bueno, el tema del cigarrillo creo que da para un foro completo de todo el negocio, lo que hay atrás del tabaco. Pero sí, creo que es una de las más polémicas también y donde se ha avanzado muchísimo más, porque estamos hablando de corporaciones muy grandes que tienen muchísimo poder de lobby y realmente se ha avanzado. Esperemos que se siga avanzando más. Y lo otro que yo también considero que sería, porque vamos a ponernos en claro, ¿no? Los grandes medios de comunicación ganan mucho dinero, ¿no? Tienen ingresos, se supone, si no, no los tendrían, ¿no? Entonces, yo diría, así como a los productores del campo se les aplica las retenciones, que no es otra cosa que un peaje por lo que ganan, y que, ojo, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que al que gane mucho se le quite un poco, porque es justo. Simplemente justo, porque la tierra es de todos, aunque la hayan repartido. Exacto. Aunque la hayan repartido, la tierra es de todos. Es más, la tierra no es de quienes la ocupan actualmente, era de los que desalojamos a los pueblos originarios, ¿no? Entonces, muy bien, ya que admitimos toda esta historia llena de injusticia, yo digo, está bien que a los que ganan mucho o a los que ingresan mucho les cobremos un peaje, ¿está? Y a los grandes medios de comunicación le podríamos exigir que estén obligados a dedicar un espacio para los jóvenes y los... un espacio... Y podríamos cobrar unas retenciones, entre comillas, ¿no es cierto? También, pero obligarlos a tener algunos espacios especiales para la cultura, la educación, en los buenos horarios, yo no digo en el horario pico, pero en un buen horario, ¿no? Sí, dentro de lo razonable. Razonable, ¿no? Bueno, son todas ideas que le tiramos a los que tienen el poder para ver si se les ocurre alguna corrección para que nosotros seamos menos críticos, ¿no? Bueno, ¿qué te parece ahora sí si escuchamos música? Cortemos con un temito, sí. Y luego arrancamos con el tema de hoy. Así no hablamos tanto. Está transmitiendo el sitio FM 93.5 MHz, desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Bueno, estamos ya en horario de iniciar nuestro, digamos, la segunda parte, ya la parte principal del foro de El Sitio. Como ya habíamos dicho al comienzo, el tema es internet y las redes sociales en cuanto a su influencia en el proceso educativo. Bueno, yo debo reconocer que estoy acompañado por un experto en cuestiones informáticas, de modo que la opinión de Matías, obviamente, desde el punto de vista técnico, seguramente va a ser mucho más precisa y más elaborada que la mía. Yo voy a jugarla un poco de diablito protestón para que analicemos el asunto. Así que te cedo la palabra inicial, Matías. Bueno, con respecto a internet, todo esto me hace acordar a tiempos más de juventud, cuando era preceptor y fui profesor, y donde empezaba a asomar internet, pero no hogareño, sino que en los cibercafés. En los cibercafés ni había salas de navegación, no había nada. Y bueno, cambió mucho el paradigma de los chicos, cómo presentaban sus trabajos, cómo hacían sus monografías. En su momento había una enciclopedia muy muy conocida, no recuerdo el nombre, que venía en un DVD o en un compact, que también era una fuente muy grande de información, que podemos proyectarlo un poco a lo que era internet, también lo que fue internet después. Y tuvimos una experiencia que, como nadie sabía mucho cómo manejar todo esto, empezamos a ver el famoso copiar y pegar en nuestros chicos. ¿Y qué nos hizo pensar esto? Que empezó lentamente a dejar de haber un análisis y una elaboración en los trabajos que presentaban, en las investigaciones que hacían los alumnos, los estudiantes, que, bueno, nos preocupó. Y en ese momento, hablo año 98, 99, no sabíamos cómo manejarlo, ¿sí? Hoy ya hace tiempo que estoy alejado de la docencia, fueron épocas muy lindas, pero sigo estando en contacto. Y bueno, siempre sigue siendo, no hay una verdad en cuanto a esto. Creo que hoy los profesores están justamente enfocados a que los chicos usen esta herramienta, que es poderosísima, pero que no dejen de aplicar el análisis y un pensamiento, una elaboración de algo atrás de esos trabajos. Bueno, yo voy a dar algunas reflexiones, ¿no? Cuando uno va a un shopping y quiere subir a los pisos superiores del shopping, hay dos opciones: una escalera normal y una escalera mecánica. Bueno, hay tres, hay un ascensor también, pero vamos a suponer las primeras dos porque están ahí juntas, la escalera normal y al lado la escalera mecánica. La pregunta es, ¿cuál uso? La mecánica. ¿Por qué? Y porque es más fácil. Y claro. Porque requiere menor esfuerzo. Sin embargo, mi profesor de gimnasia me diría, te equivocas, tendrías que subir por la escalera común, porque de paso haces un poco de ejercicio y tus músculos trabajan. Y esta es una duda que, trasladada a la búsqueda del conocimiento, es más o menos similar. El conocimiento no es una cosa que uno pueda lograr gratuitamente, requiere un esfuerzo. Casi todo lo que uno logra requiere un esfuerzo, porque tener un buen físico también requiere un esfuerzo. Un tipo bien musculoso, bien formado, horas y horas por día se pasa haciendo ejercicios, que pesas, que esto, el otro, para ir desarrollando su cuerpo. Un buen pianista se pasa horas y horas ensayando piano y estudiando música si quiere ser un gran pianista. Y un buen tenista, escuchaba el otro día cuántas horas practicaba por día uno de estos grandotes del tenis mundial, y qué sé yo, 6, 7, 8 horas por día, ¿no? Y me acuerdo de Meolans cuando se le preguntaba cuántas horas practicaba natación, y bueno, el tipo se levantaba a las 7 de la mañana y se ponía a nadar hasta las 2 de la tarde, ¿no? O sea, el esfuerzo no es una cosa reemplazable por una pastillita, por un jarabe o por una computadora. Entonces, ¿qué puede hacer la computadora para ayudarnos a nosotros en el conocimiento? Es almacenar mucha información y ponerla en disposición fácil para nosotros. ¿Está? Sí, podemos llegar a la información mucho más fácil. Podemos llegar a la información mucho más fácil, pero la computadora, ni aún las versiones del futuro cercano, las computadoras inteligentes y todo eso, a lo sumo van a poder asociar informaciones, pero difícilmente puedan hacer razonamientos completos. Cada vez se van a ir aproximando más, y algún día habrá una computadora que sea indistinguible del ser humano, ¿no? Pero por el momento, todavía la parte analítica del conocimiento no es fácilmente resoluble por una computadora. Lo que pasa es que nuestra sociedad y nuestro tiempo es muy orientado al resultado. Entonces, hoy yo me maravillo cuando necesitamos un dato, algo rápido y desde el mismo celular o desde la computadora. Wikipedia te trae el resultado en la parte más visible de la pantalla. Obvio. Yo me pregunto, y también te pregunto, digo, ¿eso es bueno o no es bueno? Mira, yo te digo una cosa, el 90% de lo que yo logro armar como programas para esta radio es gracias a la web que lo logro. Yo no tendría la menor capacidad para andar buscando en los libros y en las revistas y en las bibliotecas la información puntual que le pido a la computadora y me la da. Ahora, con esa información, a veces, muy apurado, lo único que hago es leerla, y ese día es un programa pobre el de esta emisora, pero bien, cuando puedo la elaboro. ¿Qué quiere decir? Leo más, mucho más de lo que trae, busco otro artículo, comparo opiniones y le meto cabeza propia al asunto. Entonces armo un programa que sigue utilizando como una proporción muy grande la información que me da la computadora, porque si no, ¿de dónde la voy a sacar? Pero ahí está un poco la diferencia. Y te quiero contar una breve anécdota. Hace como unos 10 años atrás, yo estuve de organizador de las ferias de ciencia de la provincia, ¿no? Y las ferias se habían suspendido, y bueno, nosotros las repusimos. Después de algunos años, volvimos a poner la feria de ciencia. Y yo me recibí, yo tenía un orgullo bárbaro, estaba contento porque habíamos puesto de nuevo la feria de ciencia. Y cuando llegó la instancia provincial, recuerdo que creo que le hicimos en el Liceo Militar General Paz, yo sufrí una decepción enorme, ¿no? Porque recorrí los stands, que eran los trabajos seleccionados porque estaban en la instancia final, y eran de una pobreza absoluta. En todos los stands había una computadora y una pantalla, y lo único que hacían los chicos era pasar en la pantalla. Por ejemplo, un stand dedicado al agua potable, en la pantalla aparecía la definición de agua potable, la norma DIPA, esto, no sé yo, y un esquema de, no sí, hecho por ellos, sino copiado ahí en la misma pantalla, de cómo se esterilizaba el agua o bueno. Yo me quedé mudito en ese momento, recorrí todo el stand, pero cuando me tocó dar el discurso de cierre, se los dije sin anestesia. Les dije que si el año próximo se vuelve a repetir una feria de ciencia de esta baja categoría de conocimiento, la suspendemos para siempre. Así como opiné igual que Paula la semana pasada cuando dijo, saqué el televisor a la calle y se acabó el televisor para mis hijos. Bueno, sí, yo les dije, señores, o se ponen a trabajar para la ciencia y para hacer una feria en ciencia, de ciencias en serio, sino para que corten y peguen, se quedan en su casa. No hay más feriecitas. Me parecía una burla haber movilizado a profesores, a jurados, 3.000 personas fueron del público a ver a sus hijos y qué sé yo, para que los chicos presentaran. Esa, por supuesto, el mensaje llegó, los docentes se hicieron cargo y al año siguiente se repuso ya una feria de ciencia un poco más en serio. Como, ¿no?, corresponde, claro. Bueno, ahí está la cosa. Y volviendo, tomo tu anécdota, pero también vuelvo a lo que te decía, si este todo esto sirve de tener la información tan cerca. En ese caso creo que no le ha sumado valor a la información, o sea, tuvimos información, los chicos la tenían, pero no le suma valor, o sea, claro, con una pantalla no le suma nada. Claro, y además incluso se veía, ni le suma nada a ellos. Se notaba que ellos ni siquiera lo habían estudiado, porque cuando le explicaban al público, lo hacían con la pantalla, no hablaban ellos, ¿verdad? Sí, no hablaban sí. ellos. Entonces, yo creo que el asunto así, es más, es excelente tener una computadora en un stand para explicar cosas. Pero el que explica tiene que saber todo lo que explica, tiene que saber mucho más de lo que explica. Exactamente. Tiene que poder contestar preguntas. O sea, tiene que estudiar, porque la computadora no estudia por vos. La computadora te pone la información accesible, pero te dice, macho, si querés aprender, estudiá, lee todo esto, y después de leer, pensá. Pensa, el verbo pensar es muy importante. Yo creo que la pregunta ahí que hay que hacerse es en qué me mejoró la herramienta informática, la computadora, la presentación, por ejemplo, de estos trabajos. Si solamente me ayudó a mostrar en una pantalla, obviamente, bueno, el valor no fue mucho. Yo creo que esa es la pregunta que realmente... Porque si no, bueno, quizás la herramienta informática en ese caso no era necesaria directamente. Mira, otra cosa. El corte y pegue existió siempre. Cuando yo era chico en la escuela comprábamos la revista Billiken y cortábamos y pegábamos. Yo como profesor he recibido trabajo con párrafos pegados a revistas. Sí, y además no estaba mal, digamos, porque te permite poner dibujos que son muy difíciles de hacer, poner fotos, poner figuras. Luego vinieron los famosos manuales, el manual Capeluz, y ya después te lo voy a mostrar, me han obsequiado unos viejos manuales que los tengo ahí, me olvidé de sacarlos, pero es lindo mirarlos, porque son los antecesores de la computadora, los viejos manuales. Y también había corte y pegue, y también calcábamos los mapas en historia, los mapas de las batallas y qué sé yo, los calcábamos con papel manteca y con tinta china, los teníamos que hacer. Lo que pasa que en toda esa elaboración muchísimo más laboriosa, había más tiempo posiblemente durante la elaboración para que se produjera una reflexión sobre el trabajo. A veces uno de podrido que estaba, así, pero este mapa, mira lo complicado que es, este mapa es muy difícil, y entonces se armaba una discusión con los compañeros de curso sobre la porquería de ese mapa, pero aún en la crítica establecíamos una relación de conocimiento. Exacto. Yo creo que también... respecto a la pregunta que planteaba hace un rato, si está bueno que tener la información tan rápido y tan a la vista, yo creo que sí que está bueno. Yo coincido. Pero porque en cuanto a que me deja tiempo para en esa misma unidad de tiempo en recibir otra información y hacer un análisis. En cuanto a eso, con esa condición. Las tecnologías nos han acortado mucho los tiempos en muchas tareas, en muchas cuestiones técnicas, y en eso también creo que está bueno. Está bueno que yo en una hora, antes, con hace 30 años atrás o 20 años atrás, con un libro podía absorber y analizar cierta cantidad de información que era mucho menor. Hoy puedo absorber y analizar, por lo menos absorber la capacidad de análisis, quizás no haya variado tanto, pero puedo absorber una mayor cantidad, y eso está bueno. Si no lo hacemos, creo que nos quedamos, y yo por ahí lo comparo también globalmente, va a haber otros países, otras culturas que lo van a hacer, lo van a utilizar y van a avanzar más rápido. El tema, la clave es usarlo bien, usarlo correctamente. Mira, ahí yo recuerdo que en el foro 1 un oyente mandó un mensaje diciendo que teníamos escuelas del siglo XIX, profesores del siglo XX, y alumnos del siglo XXI, ¿no? Sí. Un poco echándole la culpa al estancamiento del sistema educativo frente a las demandas de las nuevas generaciones. Y hay mucho, yo escucho mucho la crítica de que los docentes no saben utilizar las nuevas tecnologías y por lo tanto no las emplean correctamente, ¿no? Y que los chicos saben más de uso de las nuevas tecnologías que los docentes. Sin embargo, a mí no me cae muy bien ese argumento, ni lo creo demasiado. Yo creo, sí, que los chicos son mucho más rápidos para el uso de la computadora y le va a ganar siempre los chicos a los docentes. También le van a ganar al profesor de educación física corriendo 100 metros. Exactamente, sí. ¿Está bien? Sí. Porque la juventud es eso, es vida nueva, ¿no? Pero un docente mínimamente formado para docente tiene que tener la capacidad de hacer reflexionar a un alumno en su relación con el conocimiento. Porque aún con el corte y pegue, que está muy bien de hacer, se puede incorporar el conocimiento. Porque una cosa es cortar y pegar con inteligencia, y otra cosa es cortar y pegar como estúpido. ¿Está? O sea, ahí está la diferencia, ¿no? Yo creo que bienvenida la computadora, y bienvenido el hecho de que nos ponga la mayor cantidad de información posible para poder realizar nuestra actividad analítica. Exactamente. Ahora, no debemos excluir la actividad analítica. Te voy a contar a otro nivel, a un nivel ya muy superior, científico. En la metodología científica hay dos formas de explicar un fenómeno. ¿Está bien? Una forma que se llama fenomenológica o teórica, que es imaginando o estudiando cómo es el fenómeno, establecer un modelo conocido que lo asemeje y que lo pueda explicar. Por ejemplo, como uno no ve los electrones dentro de un cable, uno se puede imaginar que es similar al paso del agua por una cañería. Entonces el voltaje es equivalente a la presión, la intensidad de corriente eléctrica es equivalente al caudal, etcétera, etcétera. Y ese es un modelo que no tiene nada que ver, porque una cosa es un cable con electrones y otra cosa es un caño con agua. Pero el modelo hidráulico permite entender y mostrar el comportamiento del modelo eléctrico. Esa es una forma de encarar la ciencia. Entonces, durante siglos la ciencia tuvo que acudir a los modelos. Por ejemplo, Aristóteles, para explicar el movimiento que vinculaba el espacio con el tiempo, se imaginó a un guerrero arrojando una flecha y que la flecha tenía atado un hilo, y a medida que la flecha avanzaba por el espacio desenrollaba el hilo por atrás, y él decía que el tiempo era el hilo, que el movimiento generaba el tiempo, porque si no hay movimiento no tenemos noción del transcurrir del tiempo. Una idea genial para un Aristóteles que vivió muchos siglos antes de nuestra era, ¿no? Esa era la capacidad filosófica de los modelos. Ahora, hay otra tecnología para describir la naturaleza actualmente, que es meterle a una computadora los datos empíricos del fenómeno y dejarla que recorra miles de ecuaciones y revise miles de resultados hasta que encuentre una relación matemática que lo explique. Es una forma empírica de encontrar el resultado. Esta es mucho más fácil porque la que labura es la máquina, y capaz que en pocos minutos una supercomputadora hace todo ese recorrido de variables, analiza todas las posibilidades y nos entrega una ecuación que explica el fenómeno que estábamos observando. Ahora, la gran pregunta es, ¿pero pensamos menos? ¿Aumentó realmente el conocimiento del científico, o lo único que puede hacer con ese resultado es una publicación exitosa porque realmente encontró una ecuación que explica el fenómeno? Con menos esfuerzo. Pero claro, pero su conocimiento, su amplitud mental, ¿aumentó realmente? Y la respuesta es sí y no. En algunos casos sí, porque también esa metodología puede ser acompañada por un ejercicio reflexivo y analítico, o simplemente poner a andar la computadora y sacar el resultado. O sea, hay un problema, como dijo la directora de la escuela El Caminante, y con esto creo que pasamos a la música, después de escuchar lo tuyo también, hay un resultado que en última instancia da las dos posibilidades, ¿está bien? Y ahí es donde hay que elegir. Exactamente. Y me quedo muy interesante los ejemplos, y me quedo con esto, sí, que la tecnología nos da mucha mayor capacidad de procesar, de leer mucha más información, pero está en nosotros no dejar de estimularnos y ejercitarnos con análisis. Y si esto nos permite ir un poco más lejos todavía, porque en menor unidad de tiempo podemos analizar muchas más cosas, bienvenido sea. Muy bien, vamos entonces a la música y enseguida la vamos a llamar a Micaela, que debe estar escuchando ya preparada para participar. Puedes tardar, ella te esperará. Te pones nervioso, no es fácil confesar que la amas de verdad. No dudes más, guíala en la oscuridad. Muéstrale que te hace soñar. Dile que ella es tu amor, la única estrella a tu alrededor. Bésala y dile que iluminará todo el camino hasta la eternidad. Díselo ya. Veo allí, sonriendo angelical, y hace suspirar. Oh, un paso más, no puedo esperar, mi corazón hoy va a estallar. No temas ya, no dudes al comer. Bueno, vamos a bajar un poco la música porque la tenemos en línea a Micaela Bernal. ¿Me escuchas bien, Micaela? Sí, los escucho muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, aquí está Matías, que también te va a saludar. Hola, Mica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Mati, ¿cómo va? Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, aquí trabajando, haciendo qué. Che, habrás escuchado que estamos discutiendo, analizando el tema del uso de internet, de cortar y pegar, de lo. En general estamos de acuerdo en que es un instrumento muy valioso y favorable, y que bueno, muchas veces no lo usamos convenientemente, pero nos gustaría escuchar tu opinión como docente sobre el tema de internet y la computadora, sin meternos todavía con los celulares, que lo vamos a dejar para el programa siguiente. Bueno, no, sí, creo que en general internet es una herramienta muy importante porque sirve para acceder a información que, por ejemplo, desde la tele no podríamos acceder porque la televisión, bueno, claramente vemos los canales que nos quieren mostrar. Entonces internet, me parece, nos abre esa posibilidad de acceder a donde nosotros queremos, ¿no? En ese sentido creo que ha sido como una herramienta, es una herramienta de empoderamiento, digamos, para la sociedad. El tema es aprender a utilizarla, ¿no? Porque lo que sucede desde mi experiencia como docente es que un gran porcentaje de la población estudiantil sabe solo usar internet para o entrar al Facebook o, bueno, ya ni el correo, pero digo, o Instagram o, bueno, algunos otros programas, y no tienen ni idea de cómo se usa una computadora o de que pueden acceder a ciertos sitios que son de interés. Entonces creo que ahí un poco está el desafío de poder acercar también este otro lado de internet que la población estudiantil por ahí no tiene conocimiento. Decime una cosa, y vos como docente, por ejemplo, porque a mí me gusta mucho como tecnología docente, por lo menos yo cuando soy docente, a veces lo soy porque doy curso a grupos especiales, empresas, de todo un poco he dado, a mí me gusta mucho el hacer monografías a la gente, ¿no? Porque mato varios pájaros de un tiro. Primero obligo a la síntesis, segundo obligo a la búsqueda de información, obligo a saber redactar y también obligo a que usen buena ortografía, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar si vos, por ejemplo, usás mucho esa técnica de darles trabajo para que ellos, a partir de información que pueden obtener en la web, hagan monografías, por ejemplo. Mira, en relación a las monografías, no uso esa herramienta de que hagan monografías, porque digamos, en general, los chicos ya saben cuáles son las páginas de monografías, entonces copian y pegan lo que ustedes estaban hablando hoy. Me gusta, por ejemplo, o sea, no hay una intencionalidad que nazca de ellos, en la mayoría de los casos, de querer elaborar una monografía. Sí uso de internet, o sea, les hago buscar como cosas que sean más interesantes para ellos, desde canciones hasta, o sea, para tratar determinada temática, o que vean alguna peli, o que busquen información acerca de algo, pero las veces que he intentado, o sea, todos son copia y pega, o sea, entonces es como, hay que arrancar desde una base más abajo, que es una monografía, para qué sirve, cómo, y en los adolescentes no hay ese interés. ¿Qué edad tienen más o menos tus alumnos? Y 15, 16, que por ahí los adultos sí tenemos como esta intención o este interés un poco más desarrollado, digamos, para elaborar trabajos, o sea, monografías, pero no veo en ellos una intencionalidad de querer acceder a esa herramienta. Decime una pregunta de curiosidad, ¿no?, porque es uno de los temas que me preocupan. ¿Cómo están los alumnos que trabajan con vos en redacción y ortografía? Y bueno, eso depende, ¿no es cierto?, depende mucho de las escuelas en donde uno trabaje, porque en cada escuela hay ciertos grupos sociales con diferentes necesidades. Pero, bueno, tenemos de todo, ¿no? Dentro de un mismo aula, por ejemplo, de 38 o 40 alumnos, que viene siendo como lo habitual. Y bueno, hay personas que tienen una excelente calidad ortográfica y hay otras que no, digamos. Y ya te digo, depende. Y hay otros grupos, digamos, que bueno, que la redacción es muy mala, digamos que no tienen incorporados las reglas básicas de ortografía. Ahora, una pregunta en función de tu experiencia, quizás Matías también intervenga en esto, ¿no? Yo veo que hay dos modelos. Primero, estoy totalmente de acuerdo con el uso intensivo de la computadora en la escuela, porque es un instrumento muy poderoso, muy imposible no tenerlo en cuenta, ¿no? Pero veo que hay dos modelos de trabajo. Uno es que cada chico tenga su notebook, y me los imagino con la notebook en el pupitre, por ejemplo. Y otro modelo sería que en la escuela hubiera salas de computación donde los chicos se sienten a trabajar en la computadora, más que el uso muy individual del procesador tipo notebook personal. ¿Cuál de los dos modelos te parece a vos más adecuado? Sí, todo depende el planteo de trabajo que uno haga, Carlos, ¿sí? O sea, siempre en las aulas hay como diferentes instancias que uno por ahí propone, desde trabajos grupales, de hecho hay trabajos para hacer colaborativamente en red y demás, trabajos individuales, ¿no? Entonces, todo depende de lo que es, del planteo que se realice por parte del docente. Me parece que las dos cosas son positivas. El problema, de todos modos, o sea, de mi experiencia acá en Córdoba o también en Santa Fe, es que muchas veces uno termina desistiendo del uso de internet porque las escuelas, digo, en general no están preparadas para que todos los alumnos trabajen con internet en el momento, ¿no? O sea, el internet se vive cayendo, se vive cortando, no funciona esto de repente, entonces termina siendo sumamente agotador. Uh-huh. Es un problema, digamos, más de fondo de las escuelas. Un problema de conectividad, decís vos. Sí, pero es... eso es un problema que me parece que estaría bueno, o sea, poder como abordarlo a largo plazo, porque, bueno, por eso, porque el trabajo en las aulas termina siendo muy agotador, porque no al final el planteo que uno lleva, digamos, la propuesta que uno lleva, en el 90% de los casos no se puede llevar a cabo, porque el internet no funciona para todos, se corta, se cae, no anda, hoy anda y así. Bueno, parece ser que ayer escuchaba un programa de que ARSAT, la empresa esta que fabrica los satélites de Argentina, esta empresa que es de Río Negro allá, parece ser que le han planteado como objetivo instalar red de internet en todo el país y en todo el territorio y para todos los usuarios, a un costo bastante más reducido, ¿no? Quizás eso, porque la verdad que ya el mundo está con tecnología suficiente para brindar lo que tendríamos que llamar conectividad social. Yo no digo de no pagar algo hay que pagar porque eso debe tener un costo de mantenimiento, pero tendría ya que, así como están las redes eléctricas, las redes de agua potable, qué sé yo, ya a esta altura tendrían que estar en las autopistas informáticas recorriendo todo el territorio, ¿no? Incluso vía satélite se le podría dar a poblaciones cordilleranas, alejadas, ¿no? Sí, totalmente, eso tendría que ser una política de Estado. Se la vamos a encomendar a Matías Toledo, ¿qué te parece? Que está callado acá, te está escuchando mudo. Y otra cosa te quiero plantear, ahora vamos a ver si dice algo Matías, pero si están los otros chicos de la biblioteca contigo y alguno quiere participar y dar su opinión, le pasás el teléfono. Igual quedan unos 2 o 3 minutos de entrevista porque le hemos puesto un límite al programa de hoy, ¿no? Sí, igual ya me dijeron que no, que por esta vez pasan. Estoy yo hablando. Son muy tímidos, ¿no? Sí, por esta vez no se animaron. Bueno, ¿querés agregar algo más, Micaela? No, bueno, eso también un poco en relación a la educación, digo, que plantearnos como padres y madres, ¿no? ¿Qué uso le damos a las redes en nuestras casas para con nuestros hijos? Eso también, ¿no? Pensaba un poco cuando vos me dijiste, bueno, de qué iba el programa de hoy, porque muchas veces ante la urgencia, ¿no? Es como el internet, es como que nos salva porque nuestros hijos se quedan ahí mirando, entonces nosotros podemos hacer como muchas cosas y en ese momento, y bueno, por ahí hacernos ese planteo también, ¿no? Porque en general los niños pasan muchas horas delante de una computadora y realmente demasiado tiempo delante de una computadora no desarrolla su imaginación, sino todo lo contrario. Entonces también la educación en la escuela, digamos, aparte de la educación en la escuela, fundamentalmente está la educación en la casa, ¿no? Sí. Sí, también hay, uno tendría que ensayar incluso hogareñamente algunas metodologías, por ejemplo, plantearle a los chicos un problema y que lo traten de resolver buscando las respuestas en la web, ¿no? Es decir, puede ser un problema ambiental, un problema climático, un problema de un cultivo, cualquier cosa que los obligue a una reflexión, porque recién hablábamos con Matías y para mí el problema que suele haber con el corte y pegue, es cuando reemplaza lo analítico y lo reflexivo. O sea, el corte y pegue me parece estupendo, porque es una herramienta de mucha facilidad, siempre y cuando lo acompañemos con algo analítico, ¿no? A mí mismo me sucede, cuando yo armo los programas de radio, uso obviamente muchísimo internet, y a veces estoy tentado, o a veces lo tengo que hacer obligado por la falta de tiempo, de hacer un corte y pegue y venirme medio improvisado a leer lo que corté y pegué, y ese programa sale malo. O sea, cuando yo después lo escucho, me hago una autocrítica. En cambio, cuando hago corte y pegue, pero le agrego una componente analítica, o sea, cuando yo lo elaboro al programa, por más que esté cortado y pegado, cambia por completo. Y eso es lo que uno tendría que lograr trasladarle a los chicos, ¿no? Claro, y también cambia el aprendizaje. Lógico. De uno y otra metodología. Y yo me estoy haciendo sabio gracias a esto. Es el título que ambiciono, que me llamen el sabio del bosque. Che, aquí entonces le voy a decir a Matías que ya que también ha enmudecido como tus amigos de allá, que por lo menos salude y opine algo, ¿eh, Matías? Bueno. Es muy constructivo escuchar también la opinión de Micaela, que también es docente, pero es docente más de esta época, y está mucho más al tanto de todas estas cosas que nos pasan y que les pasan a los chicos y que debemos saber de alguna forma manejarla. Yo creo que, complementando un poquito lo que contaba Mica, que alguna vez también lo charlé con ella, encargarle un trabajo a los chicos que realmente que tengan que hacer en internet, que tengan que buscar información por internet y sacar conclusiones, pero que realmente les sea laborioso, que no les sea una cosa fácil donde la encuentren rápido, o que esté en Wikipedia o que esté en un sitio muy muy accesible. Lleva tiempo, porque el docente mismo es el que tiene que ver a ver cómo lo pide, qué le pide, para que tampoco le tienen que complicar un poco la vida, no lo tienen que encontrar tan rápido, tiene que ver realmente de qué forma le pide a los alumnos que lo expongan y qué conclusiones deberían sacar, ¿sí? Y todo eso creo que también lleva mucho tiempo de elaboración por parte de los docentes, y creo que es como un adicional más, ¿no? Claro. Bueno. Sí, está bueno, pero bueno, el desafío creo que es plantearlo de manera tal de que lo puedan elaborar ellos y que no termine siendo esto, ¿no? Una construcción donde uno no aprende nada, digamos. Bueno, desde ya sí, te voy diciendo que en el próximo programa, el próximo foro, vamos a tratar de desentrañar qué significa que los chicos anden con un celular en el bolsillo, ¿no? Desde el punto de vista educativo. Y ahora, bueno, te vamos a despedir y agradecerte la participación. Y nosotros en el programa vamos a dejar a una amiga mía de Ciencia Pop que nos transmita, es una grabación que tengo, de una opinión tipo editorial sobre el concepto de la cultura. Muchísimas gracias, Micaela, y seguimos conectados. Un abrazo, Micaela. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, un saludo a todos. Muchas veces empleamos la palabra cultura como sinónimo de poseer educación o conocimientos. Identificamos a una persona culta como aquella que posee información o domina conocimientos vinculados a las ciencias y a las artes. Sin embargo, esta interpretación es errónea. La mayoría de los filósofos y antropólogos, aún con sus diferencias, interpretan que la cultura representa más bien el conocimiento social de los pueblos que habitan una determinada región. El conocimiento transmitido generación tras generación, vinculado al quehacer de la gente. En la antigua Roma significaba inicialmente cultivo de la tierra y luego, por extensión metafórica, el cultivo de las especies humanas. El concepto se acercaba a la de civilización, diferenciando la adopción del progreso en diferencia con la vida salvaje o bárbara. Desde el siglo XVIII, el romanticismo impuso una diferencia entre los conceptos de civilización y de cultura. La palabra civilización se reservaba para nombrar el desarrollo económico y tecnológico, lo material. En cambio, cultura, para referirse a lo espiritual, es decir, el cultivo de las facultades intelectuales. Se otorgaba entonces la cualidad de culto, no tanto como un rasgo social, sino individual. Por eso podría hablarse de, por ejemplo, un hombre culto o inculto, según hubiera desarrollado sus condiciones intelectuales y artísticas. Esto sigue siendo en el presente una concepción muy frecuente, sobre todo en los estratos sociales altos. Las nuevas corrientes teóricas de la sociología y de la antropología redefinieron ese término, contradiciendo aquella concepción que hoy resulta reaccionaria. Actualmente entendemos a la cultura en un sentido social. Cuando se dice cultura china, cultura maya, nos referimos a los diversos aspectos de la vida en esas sociedades. En general, hoy se piensa a la cultura como un conjunto total de los actos humanos de una comunidad dada, ya sea en estos prácticos, económicas, artísticas, científicas o cualesquiera otras. Toda práctica humana que supere la naturaleza biológica es una práctica cultural. Este sentido de la palabra cultura implica una concepción mucho más respetuosa de los seres humanos. Primero, impide la discriminación entre hombres cultos y hombres incultos, que el término podría tener desde la concepción del romanticismo. Segundo, también evita la discriminación de pueblos que, como los nativos de América, fueron vistos por los europeos como salvajes por el solo hecho de tener una cultura diferente. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Aquí se baila con alegría. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Messier, aquí llegó tu Robin Hood. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse. Necesita onda, necesita cachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Se baila sin mantel, sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata para moverse. Necesita onda, música cachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. como si estuviera bajo el agua flotando. Si me tiene por el aire volando, como si estuviera bajo el agua flotando. Como si estuviera bajo el agua flotando. Escuchábamos a Calle 13 en Baile de los Pobres. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca en su frecuencia de 95.3 y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transitando el foro de El Sitio, un programa destinado a la reflexión sobre temas de alto interés social. Estamos desde hace un par de semanas revisando el tema de la educación y después de haber recorrido otros aspectos, hoy estamos con el uso de la computadora, de internet y ahora vamos a entrar a analizar el papel que cumplen las redes sociales en el problema o en el tema educativo de los niños y de los jóvenes. Por suerte tengo conmigo aquí a Matías Toledo, que es un especialista en el rubro y que nos va a dar algunas opiniones. Y sí, Carlos, este segundo gran disparador de todo este debate era la interacción de las redes sociales, que hoy podemos decir que son Facebook y Twitter. Bueno, Instagram ya va en otro terreno, pero con la escuela, ¿sí? Superponiéndolo con la escuela. Ya nuestros chicos, no quiero tocar el tema del celular, pero ya en sus celulares interactúan constantemente con todo esto. Y le pregunto ahora si esto es beneficioso para nuestros estudiantes, para nuestros chicos, para los alumnos, y si trae algo de valor agregado para su aprendizaje o al contrario, es algo que perturbador, que pone un poco de ruido o no. Yo creo que no tenemos que tentarnos a pensar que las redes sociales son positivas porque es lindo usarlas. Yo reconozco que uno pasa un gran rato por día por ahí en contacto con las redes sociales y es algo que de alguna forma es agradable porque es como un esparcimiento. Son, yo creo que pocos los momentos en que una red social, por ejemplo, viendo las noticias en Facebook, disparan algo que sea realmente constructivo para nuestra cultura o nuestro pensamiento. Las hay, pero creo que son las menos. Entonces creo que no tenemos que, por lo menos, hacer un análisis muy preliminar, sin ir a fondo, no tenemos que sentirnos tentados a pensar esto, que son buenas. ¿Qué opinas, Carlos? Mira, yo te voy a dar una opinión un poco descarnada, ¿no? Porque, digamos, voy a hablar como un buen dinosaurio que soy, ¿no? Es decir, no me molesta que algunos de los oyentes diga, pero ese es un dinosaurio. Soy un dinosaurio. Bueno, pero es un dinosaurio doctor en física. Alguien me dijo, cuando hace poco le dije que yo era un dinosaurio, me dijo, pero sos un dinosaurio joven, me dice, ¿no? Bueno, a mí me gusta esa palabra de los dinosaurios, porque es una especie desaparecida, pero que algún fin cumplió, ¿no? Y las generaciones todas desaparecemos. O sea, todas las generaciones somos dinosaurios en el sentido de que jugamos un papel, momento histórico que nos toca vivir y luego desaparecemos. Entonces, yo pertenezco a una generación que le tocó jugar muchos roles fuertes y ahora estamos en proceso ya de desaparición, ¿no? Y casi en la última etapa de nuestro proceso evolutivo aparecen las redes sociales, aparece Facebook, ¿no? Y yo escribí algo un poco irónico, quizás hiriente, de dinosaurio puro, ¿no? En Facebook escribí un artículo porque me asombra lo siguiente de Facebook. Voy a hablar particularmente de Facebook. De que el 95% de la información que hay en Facebook, que pone la gente, son imágenes. Las fotos del nene, del cumpleaños, del partido de fútbol, del asado del domingo, la foto de la mamá, del papá, del festejo. Lo cual no me parece mal, pero no hay mensaje, ¿está? O sea, Yo en eso que escribí me pregunté si con imágenes nos podemos comunicar lo suficiente. Y la historia de la humanidad ha demostrado que no, que evolutivamente pasamos de los ideogramas como un lenguaje primitivo y elemental a los lenguajes elaborados. Y nosotros disponemos de un idioma como el español, que es un idioma de la gran pucha, lleno de adjetivos, de sustantivos, de sinónimos, de parábolas literarias, montones, y de defectos también, ¿no? Pero teniendo todo ese idioma, ¿por qué la gente no escribe? Es que ha venido como anillo al dedo también en la sociedad que vive pasada de vuelta, como yo muchas veces digo, muy rápido, en tiempos cortos, todo se desarrolla en tiempos cortos, de poder ejercer una actividad que es, yo diría, hasta de relajación, porque no tiene una actividad analítica o algo cultural de alguna forma, salvo alguno que otro ejemplo muy aislado. Es una actividad de relajación y de entretenimiento, y en poco tiempo podemos relajarnos viendo imágenes y ejerciendo muy poca actividad cerebral. ¿Sí? Claro, pero antes, cuando uno le mandaba una carta a un amigo, le contaba cosas, cómo se sentía, qué pensaba, lo que le sucedía. Si hablaba del padre, estaba enfermo. Ahora, es como si en Skype nos tratáramos de comunicar solo con los emoticones. Carita sonriente, carita triste, carita llorosa, la copa de cerveza. Digamos, es cierto que en determinado momento un emoticón responde perfectamente algo. Si alguien me dice algo que me gusta y yo respondo con una carita sonriente, está todo dicho, ¿para qué me voy a poner a escribir? Pero a veces hay que explicar cosas, ¿no? Y yo me pregunto, un instrumento tan poderoso como el Facebook, ¿no es una especie hasta de mala inversión gastarlo prácticamente en este homenaje a las imágenes? Y te voy a contar una anécdota que a mí me dejó impactado, ¿no? Estaba yo en un cumpleaños de 15, de chicas, y yo veía que se sacaban muchas fotos, ¿no? Foto, pero eran una barbaridad, ¿no? Y le pregunto a una sobrina mía, madre de una de las chicas, o de dos o tres chicas de esa, una sobrina menor que yo tengo, le digo, ¿por qué se sacan tantas fotos? Ah, me dice, porque ellas eligen, ¿no? Se sacan, por ejemplo, 130 fotos, eligen las mejores 50 y las ponen en Facebook, y después, en función de cuántos me gusta, se quedan con las mejores. Y le digo, ¿y qué hacen con eso? Y bueno, su ego. Sí. Y alimentar también, hay mucho exhibicionismo también de buena totalmente forma, ¿no? Es decir, ¿cuál fue mi conclusión de dinosaurio? Que todo eso puede ser hasta muy lindo, yo lo puedo entender, y que los chicos son felices y la pasan chévere y se sacan fotos y muestran imágenes y qué sé yo, ¿no? Pero en algún momento tendrían que tener que decir algo. En algún momento tendrían que tener alguna preocupación, y la red social podría llegar a ser un instrumento no para usarla en forma pública abierta, sino para comentar cosas que sean de interés del grupo de los amigos. Por ejemplo, nosotros tenemos este grupo promotor de la Biblioteca Popular Valle de Anizacate. Obviamente que si nos ponemos en Facebook a hacer comunicaciones y dar opiniones y qué sé yo, estamos haciendo un trabajo grupal que va a convenir para la organización de la biblioteca. Pero hay que trascender la imagen, porque hay que incorporar algún contenido. Sí, no se puede dejar de lado la actividad física, por así decirlo, física en el sentido material. Bueno, eso es el valor que realmente tiene. O sea, yo tengo la sensación de que Facebook es un instrumento enorme y que está siendo pobremente utilizado. En ese artículo que yo escribí, clasifiqué los contenidos en dos categorías: las vanidades y las trascendencias. Yo creo que Facebook está ocupado actualmente por un 90% de vanidades, Sí, y por sí. un porcentaje muy pequeño de trascendencia. Yo creo que estas cosas también se manejan mucho con leyes de mercado que se regulan naturalmente. Es algo que es, como te decía, muy agradable de ver, es algo muy relajante, va a tender a creo que a un uso muy frívolo. Está, creo que en cada uno de nosotros, por lo menos no en publicar, pero saber buscar dónde hay elementos de contenido que sea realmente valioso, o que sea profundo, o que me aporte algo, o que le aporte algo a alguien. ¿Sí? Bueno, yo voy a ser un buen padre, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una hija que es la menor, Natalia, que es socióloga, que está dedicada al tema de la inmigración como socióloga, y ella en el Facebook, además es madre de un nene de 5 años, pero como si fuera el príncipe de Asturias, el hijo, ¿no? Mi nieto, lo cual me parece muy bien. Como madre es muy babosa y pone fotos del hijo y todo, ¿no? Pero Natalia publica bastantes artículos de denuncia y de puesta en conocimiento de la situación de los inmigrantes en Europa, y permanentemente está renovando esa información en su página de Facebook. Entonces yo ahí rescato el doble rol de mi hija madre, babosa poniendo fotos del nene y de la playa y de cuando fueron de vacaciones, lo cual me parece muy lindo, pero combinado con una actividad profesional que creo que cubre un porcentaje mucho mayor del espacio. Y ella, ojo, renueva la página casi todos los días. Y hay permanentemente información del tema de los inmigrantes, o de cuestiones sociales críticas, o de ni una menos, sí, o, sí. o la campaña por eso, la violencia. Eso me trae a colación también de todo el poder bueno que pueden tener las redes sociales. Y hay otra red social que no es tan tradicional, pero ha tenido algún bastante éxito, que es change.org. Vendría a ser cambio en castellano. Sí, sí. Donde la gente sube causas. Claro, donde uno pone el voto para apoyar ciertas. Exactamente. Causas. Y está la firma virtual, es como hacíamos hace tiempo, salir a recolectar firmas para una causa. Sí, lo para único. Al municipio o a la provincia. Lo único que me sucede con Change, que yo recibo bastante de ellos, es que lo mismo que me pasa con las empresas telefónicas. Demasiados avisos. Por eso, y va a llegar, por eso te decía que es muy importante que esto estuvo un pico ya, que ya tiene una etapa de ya donde de amesetamiento y de, en algún momento creo que será de decadencia. ¿Por qué? Porque todas estas cosas llevan lamentablemente a un acostumbramiento, y te digo también, he visto causas bastante absurdas, porque uno tiene libertad de subir las causas que uno quiera. Y causas bastante absurdas que por ahí no tienen mucho valor, o es más un valor personal, no es realmente algo humanitario. Y eso tiende a que estas redes sociales empiecen en algún momento a decaer. Quizá después sea reemplazada por otra. Ahora te voy a decir otro dato experimental, ¿no? Ahora te estoy contando cosas hasta íntimas, ¿no? Hasta me pateo en contra, pero no importa. Yo publico muchas cosas del sitio en Facebook. Y he publicado cosas muy cortitas y cosas más o menos largas, editoriales más o menos extensos. Bueno, estadísticamente, las cosas cortitas reciben 20 me gusta y las cosas largas 2 o 3. Independientemente del contenido, porque podría ser el artículo largo 10 veces mejor que la reflexión breve. Esto me lleva a pensar que esto está inscripto en una simplificación en un conflicto, no en una simplificación, en un conflicto que tenemos con el uso del tiempo. Hace unos años atrás, 10 años atrás, un publicista famoso publicó un paper en el cual decía que los mensajes de publicidad no podían superar en aquel momento los 8 minutos de un video, porque ese era el máximo tiempo que una persona podía prestar atención a un video televisivo, por ejemplo. Sí. Bueno, eso fue hace 10 años. Yo calculo que ahora eso se debe haber reducido a 30 segundos. Exactamente. Hasta las publicidades gráficas de Facebook también tienen un estudio bastante detallado atrás de cuánto capta la atención de una persona, durante cuánto tiempo y de cuántas personas. Ahora, eso habla dos cosas, ¿no? una de una realidad, la pérdida de esa captación, o sea que tenemos que captar en poco tiempo o no captamos, pero también una falta de ejercitación, porque hay cosas que no se pueden captar en un tiempo breve y que también son necesarias. Esto es como pretender que todo se cure tomando una píldora. No, hay tratamientos que implican ponerse 42 inyecciones o tener el suero conectado en la vena. Creo que está en cada uno de nosotros y por eso también la transmisión de valores a los chicos, para que justamente toda la capacidad, la gran capacidad que tienen hoy, mucho más que la que tenemos nosotros de absorber información, sea usada bien y ellos mismos se den cuenta que eso los puede llevar a perder capacidad analítica. Creo que nosotros somos los responsables de transmitirle y realmente que estén convencidos de eso, que si ellos mismos no ponen, no se dan cuenta, van a perder capacidad analítica, y llamémosle a grosso modo la inteligencia de buena forma, o sea, y eso va a ir quizás avanzando por generaciones. Claro, por eso... yo creo que es cierto que no todo puede ser largo y tedioso, pero tampoco todo puede ser breve y ahí no más, y superficial, porque hay cosas que estamos obligados a profundizar. El otro día en un programa de Ciencia Pop, hace dos semanas atrás, mi amigo Alejandro Germanier, que es uno de los que pasa un capítulo especial en Ciencia Pop, contó de que hace poco tiempo un europeo, no me acuerdo de qué nacionalidad, ganó el premio Nobel en matemáticas, porque logró demostrar un teorema que tenía como 300 años, que nadie había podido demostrar. ¿Y sabes cuántas páginas ocupó la demostración de ese teorema? ¿Cuántas? 90. Y estamos hablando de matemáticas, que se supone que es la ciencia que nos ha permitido simplificar todo. Porque la velocidad de una imagen, el acortamiento de un mensaje, es gracias a la teoría de la información basada en un andamiaje matemático. Pues demostrar un teorema a un matemático que acaba de ganar el premio Nobel le ocupó 90 páginas. Y si no, no había demostración. Ahí está la cosa. Y uno dice, ¿y yo tengo la obligación de leer 90 páginas de un teorema? No, yo no tengo ninguna obligación. Pero el que hizo la demostración tuvo la obligación de escribirla. Y el que lo quiera entender tiene la obligación de leerla. No hay salida ahí. No hay salida. No hay otra. Bueno. Escuchamos algo de música, Carlos, y ya estamos pasados de tiempo, ¿no? Sí, ya vamos a la música y hacemos un cierre. Ya hacemos, sí. Será seguiría estando si yo quisiera estar mal. Me estaría cantando años por tanto giving down on time. Bueno, el tiempo pasa volando. Ya se ha cumplido el horario que habíamos establecido como límite de nuestro programa. Incluso lo hemos transgredido algunos minutos, pero como hemos intercalado algunos avisos y algunas editoriales, nos autodisculpamos. Matías. Aparte no son tantos minutos, así que estamos perdonados. ¿Te parece, Carlos, que vayamos redondeando y cerrando todos estos temas que hemos charlado, que siempre van para charlarlos mucho más, pero bueno, hay que acotarlos un poco? El tercer disparador que habíamos visto era internet y las redes sociales, pero combinado con la vida familiar, cómo influyen y cómo impactan en la familia, en nuestros chicos sobre todo. Pero bueno, creo que da mucho para debatir bastante y sobre tu sugerencia hace un rato, me pareció bien que lo vayamos dejando para el próximo foro y lo combinemos con el uso del celular. Sí, chicos, que es un tema que... Además, este asunto de que en cada foro retomamos un poco el anterior y le damos una redondeadita, es bueno porque las cosas que expresamos, la gente tiene que saber que nosotros no preparamos estos temas, que venimos espontáneamente a opinar en el foro. Si bien son temas que están dentro de nuestro campo de preocupación, se supone que tenemos posición más o menos formada acerca de estos temas. Sí, no tenemos una estructura, pero tenemos algunos conceptos disparadores que nos permiten guiar un poco el programa. Claro, sin embargo, yo me doy cuenta que después de que pasa el foro, durante los días siguientes, me vienen a la mente algunas reflexiones que las considero interesantes, y supongo que a vos te pasa lo mismo y a los otros participantes también, de modo que dedicar unos 15 minutos del foro siguiente a revisar las ideas del anterior es lo que nos permite incorporar estos elementos de maduración, ¿no? Exactamente, así es, Carlos. Ahora, yo te quiero hacer, perdóname, una pregunta, sí, de una red que no hemos mencionado, que yo no uso, pero que yo la considero muy interesante por lo breve, lo concreta, que es Twitter, ¿no? Sí, y yo te digo la verdad, no le he encontrado esa utilidad práctica a Twitter. Y permíteme también que dude también de que la gente en general y hasta los políticos tampoco la han encontrado. Pero hay un tema, que Twitter está de moda. Twitter tiene una moda. También tiene esa facilidad del mensaje rápido, que al principio era difícil de... Cuando se creó Twitter era una barrera. Estamos acostumbrados a escribir cosas más largas. Eso la gente se acostumbró de alguna forma y se puso de moda. Es una red, creo que todavía está de moda. Es muy instantánea. De todos modos está dejando el paso a otras redes que son más instantáneas todavía. Redes que los mensajes son muy efímeros, más de un minuto no dura, se borran solos. Son conceptos nuevos que en algún momento podremos dedicar algún programa, por lo menos a dar un pantallazo de cada una de estas redes. Casi todo eso está más que todo relacionado a los celulares, ¿no? Y en su 90% sí. Y sí, por eso lo podemos tocar el próximo programa. Exactamente, exactamente. Bueno, y el próximo programa a mí me va a gustar opinar en forma crítica sobre el uso del WhatsApp, ¿no? Otro gran tema, ¿no? Sí. ¿Cómo nos ha cambiado la vida? Sí, pero yo creo también que es un instrumento muy valioso, pero no se le puede dar más extensión o más uso de los límites que tiene. Es un mensajero rápido, es para hacer, sí, no, un comentario, mañana, pasado, llevo las cosas, no las tengo, pero no es para una interacción, en reemplazo de otros instrumentos más que permiten explicitar más, ¿no? Cuesta por lo menos, además es un invasor de aquellos, ¿no? O sea, está permanentemente sonando y jodiendo el teléfono. Nos ha cambiado, sí, nos ha cambiado un poco la vida. Se puede silenciar, pero igualmente nos ha cambiado sí, un poco. Pero si uno lo silencia, es como que lo anula, ¿no? Sí. Es decir, es un tema para... Capaz que nos dure dos programas el celular, porque el tema del WhatsApp es un tema a discutir. Incluso el tema de Twitter también, porque he visto... Para mí la gran ventaja de Twitter era la limitación de palabras, pero ahora parece que la quieren ampliar. Sí, pero igualmente es un mensaje rápido, corto y sobre todo ahora la foto. Cuando incorporó fotos hace un tiempo fue el furor y creo que hoy sigue estando muy vivo por el tema de las fotos. Mira, yo tengo una posición media dinosáurica frente a las fotos, ¿no? Yo era un gran fotógrafo, o sea, me gustaba sacar fotos, hasta que un día descubrí que cada vez que estaba frente a un paisaje sacando la foto no veía el paisaje. Y de golpe me di cuenta de que mi memoria era mucho mejor que la memoria fotográfica, porque en mi memoria quedaba realmente el paisaje tal cual era y que la fotografía no lo podía representar, por los límites de la fotografía. Por supuesto. Hoy que en Facebook. Bueno, yo no saco más fotos. Yo cuando estoy frente a un paisaje lo disfruto, lo miro y lo cargo en mi memoria RAM. Ahí tengo los paisajes, en el alma. Bueno, pero puedes dejar algo a la posteridad también, ¿no? No, que la posteridad se los busque. Bueno, hasta aquí llegó nuestro el foro del sitio, capítulo 2. 3, capítulo 3. Vamos rumbo al 4 la próxima semana. Los esperamos el martes a partir de las 18:30 horas. Mientras tanto, nos despedimos con Matías Toledo. Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos. Esperemos que nos sigan acompañando, esperemos mensajitos, feedback, porque esta opinión puede opinar cualquiera. O sea, sí, nosotros sí estamos acá porque estamos, pero queremos que nos acompañen y que opinen también. Le vamos a dar las gracias a Micaela por su participación a través del teléfono. También le vamos a agradecer a Paula, aunque no haya participado, porque sé que tiene la intención de seguir haciéndolo, y otros amigos que se van a ir arrimando para participar de este programa que va a ir sumando gente, el foro de El Sitio, los martes a las 18:30. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por todo. Muchas gracias, seguimos con nuestra programación habitual. Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM, nuevos desafíos día a día. El Sitio FM es un espacio cultural que se expresa mediante lo periodístico y lo musical. Es un compromiso de quienes creemos que la comunicación colectiva es necesaria frente a las tendencias individualistas imperantes. Lo importante del mensaje es lograr la síntesis. El oyente o lector lo completará con sus propios aportes. En épocas de mucho barullo superficial, no se debe silenciar lo importante. Saldremos a buscarlo y lo propagaremos. Tenemos cosas que decir, las diremos. No haremos afirmaciones ideológicas explícitas, no dividiremos a la gente. La ideología es desde donde piensa y habla cada uno,